Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria. Un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Los saluda Matías Darrumi Halchuk, acompañado por Elenita Galinari Abinet y Federico Fumiato. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada especial, Analía Lanza Trapellas, es coordinadora del Área de Presentación Espontánea de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Gracias, Analía, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, Elena y Mati. Bienvenida, Analía. Nos gustaría que nos cuentes cómo se creó la Red por la Identidad. Bueno, mira, para mí, primero creo que es una de las maravillosas ideas de las abuelas, de Claudia Carlotto y de Abel Madariaga. Como algún momento ellos dijeron, los nietos van a crecer y nos van a buscar, y crearon la CONADI. También pasó esto cuando empezaron a encontrar a nietos que tenían domicilio, vivían en las provincias, en las ciudades de las provincias, y también en una reunión me acuerdo que contaban eso. Y bueno, ya ahora están grandes, vienen, pero a lo mejor Buenos Aires es muy lejos, entonces era salir a buscarlos. ¿Y cómo hacemos? Es difundir dónde estamos, dónde pueden ir, y participar a toda la población, ¿no? que es una problemática de todos. Así que surgió eso, ir a todas las ciudades que podíamos ir, se armaron equipos de trabajo con las abuelas, con los nietos, y a informar a todas esas personas que se acercaban a decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Y capacitar a muchos de ellos en la forma que se podían asesorar y recibir las presentaciones de estas personas con dudas, y también trabajar en la difusión, que son las dos áreas fuertes de la Red por el Derecho a la Identidad: presentación espontánea y la difusión. Hubo experiencias muy lindas donde, como Bariloche, donde una vez, no sé si después se lo quieren, se los cuento, hubo situaciones donde vos no podías creer la participación de todo el pueblo que estaban ahí con nosotros, y eran convocatorias muy grandes, porque lo primero que se hacía era una difusión de gacetillas donde decían las abuelas e integrantes de los equipos técnicos de CONADI, abuelas van a estar en tal lugar, tal día, si tenés dudas, querés colaborar, van a estar acá, si podés aportar datos, y después llegábamos y había un montón de gente. Era muy grato eso, cómo nos recibían. Está muy bueno, y un poco lo venís comentando, pero me gustaría o nos gustaría que por ahí profundices más en, bueno, ¿qué pensás, qué crees que aportó a la búsqueda, a la creación de la Red por el Derecho a la Identidad? Y justamente eso, ¿no? Es pensar que no todo pasa en Buenos Aires, porque así como primero se pensó en ir a las provincias, a las ciudades, llegar a los pueblos, después también se sumó la red internacional. Entonces dijimos, bueno, cuando encontramos un nieto que tenía domicilio en otro país, dijimos, bueno, sí, también, en esta etapa de la vida de los nietos quizás se van a, no sé, a vivir a otro lado por trabajo, por estudio, a buscar raíces, familiares. Entonces, todas estas cosas que se van sumando con las experiencias nuevas, creo que es el aporte de la red, que es tener otra perspectiva de la búsqueda, desde otros lugares. ¿Estás escuchando? Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba en tu radio comunitaria. Nos sentimos desde acá, que estamos en el interior del interior, muy identificados por toda esta experiencia que nos compartís de la historia de la red, Y bueno, y también nos gustaría saber un poco cómo sentís que es la repercusión de un encuentro fuera de la capital federal. Y yo he pensado mucho en eso cuando me invitaron, muchas anécdotas, ¿no? Porque yo cuando se crea la red no quería participar, yo no quería dar entrevistas, nada, y un día Abel me dijo, no, yo estoy cansado de dar la entrevista a vos, haces la conferencia a vos. Y así me dijo. Y claro, fue decir, bueno, y a veces la gente ni te escucha, vos andá y contá que vos sabés, me decía. Y Clarisa de Abuelas también me decía, ¿qué decís vos? Y un poco es eso, ¿no? De estar en otro lugar, porque nosotros tampoco estábamos en Buenos Aires, estábamos de visitantes, ¿no? Y no sabíamos que nos iban a preguntar las inquietudes de esas personas, ¿no? Y si estábamos en condiciones de dar una respuesta. Entonces era conocer esta demanda nueva, en un lugar distinto. Entonces una vez a mí me tocó uno de los primeros viajes a Bariloche, que fuimos con Tatiana y Buscarita. Y estaba toda la gente que iba a integrar la red de los lagos, que era El Bolsón, Esquel, San Martín de los Andes y Bariloche. Y ellos se juntaron primero, hicieron la gacetilla y dijeron que íbamos a ir y armaron un montón de cosas, ¿no? Entre ellas presentaron en el Centro Cívico, en el anfiteatro, la película Nietos, que yo no la había visto. Entonces iba muy incómoda, porque no, yo había participado en algunas cosas, pero no sabía de qué se trataba y qué era lo que iban a hacer. Y era presentarla y abrir un debate, sobre todo con una abuela ahí presente, una nieta. Y después había jornadas de capacitación a todos los que se iban a acercar para después trabajar en difusión y atender a las personas con dudas. Fueron 3 días, 4 días que trabajamos en Bariloche y en el cierre nos enteramos cómo habían organizado, porque teníamos hotel, tuvimos el Centro Cívico, teníamos el sonido, nos invitaron a un paseo en el Cerro Otto, fuimos a hacer las capacitaciones a un hotel distinto, y nos contaron cómo fue que fueron puerta por puerta en Bariloche, y el de la librería les dijo, yo no sé cómo colaborar, pero les puedo dar lapiceras, necesitan cuadernos. En el Centro Cívico, cuando presentaron la película y pasaron la parte de Horacio Pietragala, que es mi amigo, y yo hice la investigación de él, y fue la primera que lo recibió cuando llamó, fue muy fuerte verlo, Horacio, con los restos de su padre, y Tatiana y yo salimos llorando, y fue muy duro, pero vimos el impacto en la gente, ¿no? Como después de eso, las preguntas que te hacían, cómo acercarse, cómo... ¿Qué puedo hacer? Te decían, ¿no? Yo quiero estar, quiero participar. Y después, bueno, nos enteramos de esto, cómo lo habían organizado, gente de ahí que decía, bueno, yo les puedo dar unas habitaciones en este hotel, total, es temporada baja. Otro que te decía, nosotros pusimos las manzanas porque era lo único que teníamos. Y bueno, comimos un asado que también lo donaron de las carnicerías. Y esas son las experiencias que te da la red. Mira, la verdad que estoy muy emocionado de escucharte por muchas de las reflexiones que nos estás aportando. O sea, esto de la gente que se acerca a preguntar cómo puede aportar y que justamente la red sea esa herramienta para decir, bueno, se puede aportar de esta manera y autofinanciándose y buscando de la propia solidaridad de aquellos que sienten el compromiso y asumen la causa como propia. A mí, siendo nieto, me pasó de decir cómo puedo aportar, cómo puedo acompañar e ir construyendo ese aprendizaje. Y bueno, obviamente que cuando contás de tu relación con Horacio Pietragala, también en cierto modo me identifica, porque vos también fuiste quien estuvo presente cuando me dieron la noticia de mi restitución. Entonces, bueno, por supuesto que me resulta completamente emotivo. Aprovecho para agradecerte públicamente un momento inolvidable de mi vida. Y bueno, gracias por la posibilidad de compartir esta experiencia y bueno, y hacerle saber a toda la audiencia que acá con Elena y con Analía es nuestra mayor esperanza, como en gran parte de la sociedad, encontrar a todas las nietas y los nietos que nos faltan. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba.